oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 de aquí hasta la 1 y 12 de la madrugada, hora en que habremos repuesto el tiempo que arranca ya usualmente Hexen, el libro negro, detrás del espejo. Se encuentra nuestro ratón mágico, custodiador oficial de este programa, George, que se queda hasta las 12 en punto de la noche. Mi nombre es Clausen y estamos justamente abriendo todas las vías de comunicación para este programa, que suponemos el día de hoy vamos a tener muchísimos comentarios. Como usualmente sucede cada jueves, pero hoy tendremos un tema que ya desde hace tiempo habíamos prometido. El Facebook, ya lo conocen, es /clausen.hernandez y le tienen que poner me gusta o I like. Y el Twitter es /clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y la página es http://clausen.org, que son los medios que estamos checando a lo largo de estas dos horas de programa. El día de hoy, como lo prometimos, hace como mes y medio, ¿no, Hugo? Sí, fue más o menos un mes y medio, dos meses. Nos está acompañando y que siempre nos da muchísimo gusto que venga aquí al programa Hugo Darkness. El día de hoy con una temática que nos prometió desde el programa pasado. Así es, Klaus. Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Y sí, esta vez traemos o nos abocamos a hacer una recopilación de todos los asesinos seriales mexicanos. Inclusive por ahí nos encontramos algunas sorpresas, ¿no? Que hubo alguna mexicana, porque fue mujer, que hizo sus asesinatos en Austria. Entonces, encontramos cosas. Pero era mexicana. Pero era mexicana. Uh-huh. Entonces, encontramos cosas muy interesantes. Traemos así que sus nombres, su número de víctimas, varias cosas interesantes que encontramos. Y pues dentro de toda la temática del programa, las ilustraciones en cuanto a música, pues van a ser también muy ad hoc al tema y por grupos nacionales, y por ahí va a haber un latinoamericano. Ok, pero más enfocado a la escena mexicana, entonces. Exacto, sí, un poquito más enfocado. La cuestión fue que quise buscar las canciones que fueran con títulos y con letras muy ad hoc al tema. Okay. Y fue un poco difícil de por sí, entre puro mexicano, rascar, digamos, entre esos temas, y afortunadamente sí encontramos pues algunas canciones que esperemos si les gusten también dentro de cada ilustración del asesino, ¿no? Que son muy dirigidas justamente a lo que es el tema de asesinos seriales. Exacto, sí, es muy dirigida, por tomar un ejemplo, ¿no? Algunas de los títulos son, no sé, Homicida Latente, Mátalos a Todos, Cubierto en Sangre, Desbaratando Cuerpos, que son nombres de las canciones que también, como les decía, ¿no? Fue algo difícil encontrarlo, pero afortunadamente los encontramos y esperemos que les guste, ¿no? Los datos que traemos, datos así como que entre raros, pero bueno, esperamos que les guste el programa de esta noche. Que eso a fin de cuentas es uno de los puntos mágicos a mi punto de vista y que siempre ha intentado Hexen enfatizar, y es ese vínculo entre la temática y también lo que vienen a ser las canciones. Hugo aquí nos contaba que hizo una investigación, sí, de tiempo para hacer este programa, y creo que eso es una de las cosas más importantes, tratar de vincular. Hoy, curiosamente, nos preguntaban cuál era el vínculo, una persona que no está involucrada en lo que es la escena oscura o este tipo de temáticas en sí, de por qué se relacionan con una escena, y yo le decía que este tipo de temas en realidad no es como la forma de manifestar ni admiración ni de difundir a fin de cuentas determinados hechos que quizá a muchos no les gusten, sino que a fin de cuentas es una especie de entendimiento de lo que sucede. Creo que mientras no sepamos lo que ha sucedido a nivel histórico, sea bonito, sea feo, sea crudo, no sea crudo, y creo que eso es uno de los puntos importantes dentro de la escena oscura, tratar de ver todos esos temas que lo demuestran muchas de las canciones. Lo demuestran muchas de las canciones y también muchos de los asesinos, ¿no? También lo que, al menos en mi persona, quise demostrar con esto, como dices, no estamos viéndolo como incitando, como admirando, sino yo trato de verlo por el lado oscuro del ser humano que hizo todas estas atrocidades, porque hay algunas cosas que sí son demasiado fuertes, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Es el lado oscuro, el lado descompuesto del ser humano, ¿no? Como muchas canciones de Lo Electro es de lo que más trata, ¿no? Del lado oscuro, del lado descompuesto. ¿Qué llegó a provocar, a fin de cuentas, que determinadas personas alcancen este tipo de situaciones de límite, porque sí, son situaciones límite, ¿no? Sí, ¿no? Que se llevan a un extremo que, bueno, totalmente deshumanizadas, ¿no? Que inclusive ya en algunos, para los tiempos que estaba viviendo el país, pues como que es un reflejo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo el primer asesino que encontré fue de 1880, ¿no? Y como que en ese entonces era mucho, muy aislado que pasaran esas cosas. Y hoy en día uno se da cuenta de las noticias y dice, bueno, wow, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad y hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces no es exaltar eso, sino todo lo contrario, ¿no? Que la gente se dé cuenta del grado de descomposición de la sociedad para que, bueno, traten de hacer algo de conciencia sobre lo que está pasando y pasó en algún tiempo, ¿no? Porque repito, esto fue de hace muchos años. Entonces, si a eso vemos que los grupos mexicanos se interesaron, porque bueno, al fin y al cabo las canciones que traigo son letras que hablan, si no de un asesino exactamente en particular, retratan también eso, ¿no? El lado oscuro del ser humano, y que tratamos de aquí de exponerlo de una forma, pongámoslo así, artística, porque, bueno, los que hicieron las canciones, pues, se esmeraron en hacerla, ¿no? Y traemos aquí la investigación sin amarillismo, sino tal cual, lo que demuestran los hechos, y esperando que lo tomen por ese lado, ¿no? Que no sea visto por amarillismo o por otra cosa. Sí, no es la nota amarilla de lo despanzurraron, por ejemplo, sino más bien, ¿qué pasa dentro de la psique para llegar a esos puntos, como lo hemos tratado con muchos otros asesinos, y en este caso dedicándolo a lo que es la parte mexicana, que si bien nuestra legislación ha tenido unos hoyos muy fuertes dentro de lo que es identificar a un asesino serial, como si todo fuera aislado, ¿no? Y darse cuenta que, por ejemplo, desde los años 40, los vacíos legales que existieron para dejar libres a muchos asesinos, me ¿no? imagino. Bastantes asesinos que tenían las pruebas y por lagunas legales tuvieron que salir de la cárcel, ¿no? Entonces, pues bueno, la autoridad mexicana sí tiene bastantes cosas que legislar en ese aspecto, ¿no? Esperemos que también al momento, bueno, cuando esté leyendo esto, esperemos que todos pongan atención en esas cosas, ¿no? Que cómo puede ser que algunos en la actualidad purgaron condenas de años solamente, y ya al final, siguiendo la investigación, dice, se ignora su paradero, ¿no? Dice, ¿cómo pueden dejar libre a una persona así, ¿no? Claro. O se da cuenta uno que la pena máxima en México es de 50 años y en algunos estados es de 40. Cuando le han comprobado 20, 30 asesinatos sádicos, dicen, ¿cómo pueden nada más 40 años y adiós, ¿no? Sin problemas. Entonces, sí son bastantes lagunas legales que ojalá y algún día la autoridad mexicana las pueda cerrar. Claro, y lo considero un punto importante, que sí ha sucedido y que sigue sucediendo, ¿no? No es esporádico en México. De repente tenemos la idea de que solo en Estados Unidos es como el reino de los asesinos seriales, cuando en realidad no es nada más que sea Estados Unidos, sino que quizá aquí no se han identificado algunos como tal. Exacto. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí hay un caso en particular, como es el de las mujeres de Juárez, que aquí la autoridad mexicana, aquí dentro de la investigación, buscando en varias fuentes, han agarrado a muchas personas, ¿no? Pero los asesinatos siguen y siguen y siguen y siguen, ¿no? Entonces, incluso aquí dice, bueno, que cuál es lo último, el informe final de esto, pues que no saben si el asesino sigue suelto, es de los mismos que agarraron, o es un imitador, o de plano ya esa... O aprovechan la situación, ¿no? O como el caso de los narcosatánicos, que también por aquí los vamos a mencionar, cómo era una secta que se dedicaba a eso, ¿no? Entonces, pues no nada más era un asesino, sino era una complicidad de mucha gente, que inclusive ellos tenían protección también de gente muy arriba de la policía, y aquí lo dice, ¿no? O sea, no, ahora sí que no se esconde, aquí lo dice, y esperamos que les guste todo eso, ¿no? Que vean hasta dónde puede llegar el ser humano, a qué límites. Y desgraciadamente, para muchas investigaciones que estuve haciendo, no viene la niñez de muchos de ellos, ¿no? Como que no trata, pero... Que sería fundamental, ¿no? Sería totalmente fundamental, porque, bueno, en algunas investigaciones que hice y por algunas cosas que he leído de psicología, pues normalmente todo eso viene en frustraciones y cosas desde pequeños, ¿no? Desde cómo los trataba el papá, desde qué infancia vivieron, y de ahí desarrollan. Por ejemplo, aquí encontramos en México, por el estereotipo del macho mexicano, mucho asesino de prostitutas, ¿no? Y por ejemplo, el de cómo le tienen coraje, porque él pensaba que esas mujeres eran infieles en su casa y simplemente por eso las mataba, ¿no? O sea, cómo está marcado en esa cultura mexicana, o nuestra cultura mexicana, el decir, soy el macho y yo me tienen que obedecer tal cual las mujeres, ¿no? Y también el caso contrario, ¿no? La mujer que perdió a sus hijos porque su esposo se divorció y se dedicó a matar bebés, ¿no? Entonces también es, y luego fue por negocio y bueno, tantas cosas que me pude dar cuenta en esta investigación que bueno, esperemos se queden hasta el final del programa para que puedan escuchar todos. Seguro habrá muchísimos comentarios, ya saben las vías de comunicación. ¿Con qué vamos a arrancar a nivel música, Hugo? A nivel música vamos a arrancar con, el grupo se llama Acid Trauma y la canción se llama Homicida Latente. Sale de ahí. We'll be right back. comentarios ya empieza a ver tanto en el Twitter como en el Face. Y nada más subrayando, el día de hoy únicamente van a ser canciones en particular de México, grupos de México que estén relacionados al tema del día de hoy, que es asesinos seriales aquí en México, y que para esto nos está acompañando Hugo Darkness, como siempre con una selección de México y latina, aunque sea menos. En general, Hugo, porque ya casi vamos a tener que ir al primer puente que nos une con la realidad, en general, ¿de qué asesinos vamos a hablar? Bueno, aquí como te explicaba hace rato, vamos a hablar de lo que yo vi muy marcado en los asesinos seriales mexicanos, ese machismo, o es contra mujeres o contra homosexuales normalmente. En Latinoamérica es fuerte, creo que en general, también si uno analiza los asesinos de otros países, sin embargo, quizá en la parte latina es fuerte esa fobia, ¿no? Por la lectura que estuve teniendo a lo largo de esta investigación, me di cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos lo hacen más porque su infancia fueron muy rechazados. Muy frustrados, sí. Entonces tratan de desquitarse contra todos y contra quien puedan. Y bueno, inclusive encontré el caso de un niño de 14 años que ya, ¿no? Ya era asesino serial a los 14 años. Pero aquí en México como que no es tanto ese odio a la sociedad en general, ¿no? No tratan de manifestarlo de esa manera. Inclusive el primer asesino, que es su apodo es el chalequero. Su nombre es Francisco Guerrero Pérez. Él sacaba, por ejemplo, a las prostitutas de las pulquerías de aquel entonces, porque sus asesinatos fueron de 1880 a 1908, más o menos, fue el último. Y él, por ejemplo... O sea, nuestro Jack el Destripador, ¿verdad? Bueno, de hecho hay otro posterior a él que se hace llamar Jack el Destripador, que como una anécdota, la policía, en registros de la policía, dice que no sabía escribir ni Jack, ¿no? Ponía J-A-K de kilo, ¿no? O sea, sin la C. Y él le ponía que él era Jack, ¿no? Porque precisamente también era contra prostitutas. Aquí de los tantos asesinos que encontré, muchos eran contra prostitutas y la mayoría eran aquí en el... De los que son contra prostitutas eran aquí en el DF, ¿no? Por ejemplo, Gregorio Cárdenas, que fue en el área de Tacuba, y ellos fueron por ahí también. Goyo Cárdenas, ¿no? Que es como que el de los más famosos. Y que él copió mucho de lo que hacía Francisco Guerrero Pérez, ¿no? Que era el chalequero, les repito, y ellos fueron alrededor de 20 asesinatos, ¿no? Pero aquí lo que me llamó la atención es que a él le pagaban las prostitutas por estar con ellas. O sea, él era tan guapo, tan... Por lo que registran aquí era tipo, ¿no? Como dicen. Entonces, las mujeres se morían por estar con él. Entonces, no era difícil. Él era el prostituto. Él era el prostituto y no era difícil, ¿no? Tener víctimas. Entonces, datos curiosos, ¿no? Que es ese. ¿Y ese qué año dices que fue? 1800... 1880 a 1908. Su última víctima fue una anciana que decapitó, ¿no? Que por ahí volvió a caer a la cárcel y murió de tuberculosis, ¿no? No por la sentencia en sí, ni por que haya en México, como repetimos, ¿no? Sentencias fuertes, sino fueron por cosas externas, digamos, ¿no? Pero te repito, lo que llama aquí la atención es el machismo tan marcado que tienen los asesinos mexicanos, ¿no? Y que sobre ese, digamos, perfil existen varios asesinos. Te decía Goyo Cárdenas, que también está aquí en el DF, y otros. También otro dato curioso es que al menos tres de los asesinos que seguiré nombrando son del estado de Veracruz. Y que eres en Veracruz, DF, y en el norte, donde se encuentra es más común, digamos, ¿no? Ya. No sé a qué se deba. Como te repito, era difícil encontrar la niñez de ellos. Solamente yo creo que teniendo acceso a los expedientes de policía, y pues eso me fue totalmente imposible. Y eso sí, la investigación se hizo. Exactamente, ¿no? Que bueno, uno ve, por ejemplo, la serie de Estados Unidos y pues nada que ver con las investigaciones que se hacen aquí en México, ¿no? En cuanto al perfil y eso. Inclusive en algunos... Hasta de casos recientes. Te da risa cuando te dicen que llegaron y vieron las pruebas y cuando se dan cuenta que todo mundo entró a una escena del crimen, todo mundo... Todo movió, huella, exacto. Que estaba debajo de la cama y nadie lo vio y todos los policías se sentaron en la cama y demás. No hay ni una... Bueno, creo que a los... hasta los que somos seguidores, por ejemplo, de series como CSI, sea de la que sea, harías un mejor trabajo, ¿no? Con más lógica. Y claro, y lo que, y que luego lo que más indigna es que salgan a decirle a la sociedad sus resultados como si hubieran hecho la gran investigación. No, cállate, esas, son para reírse. Es indignante, ¿no? Es indignante, a veces, como la policía mexicana lo trata de hacer, pero pues como decimos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra policía, no podemos pedir mucho en ese aspecto. Claro, pero yo creo que todo esto, justamente ese es el punto, es conocer, es saber, y a partir de ahí, igual es exigir más. Creo que, aunque sea un granito de arena, cada uno puede ir exigiendo mucho más, porque es de burla algunas cosas, ¿no? ¿Nos va a dar tiempo de canción, George, o ya no? Vamos a corte y regresamos con canción. Entonces, no vamos a tratar en este, tanto en el programa, tanto de dar el motivo por el cual, porque ahí se abriría una polémica muy grande. Hay quien opina que son infancias, hay quien, lo que sí es una realidad, creo que un punto importante, es de que no de una manera tan fácil podemos decir que es únicamente lo que ves o lo que escuchas, que es generalmente el chivo expiatorio más fácil, ¿no? Ah, como veía películas tal, ah, como oía tal grupo, es la ignorancia más fuerte que puede haber para juzgar a un asesino, sino que vamos a tratar de presentar de primera instancia, y ya nos visitará seguramente en otra ocasión Hugo, porque parece que va a quedar muy abierto todo este tema. Trataremos de presentar ahora sí que los hechos, ¿no? Claro, sí, y vamos a tratar de nombrar como que los más sobresalientes, porque como repetía, ¿no? Asesinos seriales aquí en el DF mucho y la mayoría son de prostitutas, entonces como que repetitivo, pero hubo dos, tres casos que, como las Poquianchis en Guanajuato, la que te mencionaba fuera del aire de la partera de la colonia Roma, y Goyo Cárdenas, ¿no? Que digamos que es un clásico de la policía mexicana. Exacto. Y de los archivos, entonces, y algunos los, el poeta caníbal, ¿no? A ver si nos da chance de leer uno de sus, un fragmento de una de las cosas que él escribió y cosas así, para que nos demos cuenta del tipo de mentalidad que tenía. Exacto, que manejan a este tipo de personas, ¿no? Entonces vamos con ese puente que nos une con la realidad, y después del corte, Hugo, ¿con qué vamos a regresar? Vamos a regresar con otro grupo que también es, él es de Puebla, se llama Maldito, lo hemos tocado varias veces, pero este es con otra rola que no ha desfilado, se llama Mátalos a Todos. Regresaríamos con esa. Hexen. Quiero terminar con esa maldita familia. No me queda tan estúpido. Dígame una cosa, ¿a qué diablos estamos jugando? No siempre balacean a un tipo sin motivo. No es común, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? muchas peticiones de música, Desde Ercebet, Ercecrobecordia, que no puede faltar hocico el día de hoy, recomendación de un libro, El Criminólogo, los casos más impactantes del doctor Quirós Cuarón, de José Ramón Garmavela. Van comentando mucho tanto en Twitter como en Face, como en la página. Chequen todos esos comentarios, creo que es importante ahí todas las colaboraciones que a lo largo del programa y de las semanas se van teniendo, sobre todo cuando tenemos programas temáticos como este. ¿Con cuál vamos a arrancar, Hugo? Bueno, es una mujer con la que vamos a arrancar. Uh-huh. Su nombre es Felicita Sánchez Aguillón. Que a veces, perdón que te interrumpa, uh-huh, y ahorita para que vayas de corrido con toda la información, a veces creemos que por ser mujer no serían asesinas, ¿no? O no serían tan maquiavélicas. ¿Cuál? No se vayan con esa finta, ¿eh? Realmente hay algunas muy macabras. Como es el caso de ella, ¿no? A ver, otra vez, ¿cómo se llama? Felicita Sánchez Aguillón. Uh-huh. Ella fue conocida en ese entonces como la destripadora de la colonia Roma o la ogresa de la colonia Roma. Y los lugares de los asesinatos fueron ahí mismo, en la colonia Roma. Y la fecha de los asesinatos fueron entre 1940 y 1941. Pero en un año, su número de víctimas fue entre 50 y 100 asesinatos. ¿En un solo año? En un solo año. Y todos sus víctimas eran niños recién nacidos, la gran mayoría. Solo una que otra eran mujeres ya grandes, pero en su mayoría eran niños recién nacidos, ¿no? De hecho, su perfil es así de sádica, porque era descuartizaba, estrangulaba y asesinaba a bebés con horas o días de haber nacido. ¿En serio? Sí, y, en la colonia Roma. Y es como que una mujer... Es como que totalmente contrario al concepto que tiene todo el mundo de una mujer, ¿no? Pero ese es asesina, el punto, que a veces, exacto, se van con la finta cuando pueden ser, y hay algunas extra maquiavélicas. Sí, así es como, bueno, ella aquí lo que la investigación que estuve haciendo, ella es de Veracruz, de Cerro Azul, ella estudió enfermería y se dedicó a partera. En ese entonces, bueno, no era tan común que fueran a dar a luz a los hospitales, sino buscaban a la partera. Ella se dedicó a eso allá en Veracruz, a ser partera en esos años, pero se casó con un señor que se llamaba Carlos Conde, allá en su pueblo en Veracruz. Ella dio a luz a unas gemelas, pero no sé qué tan dañado tenía el instinto materno, digamos que ella no las quería y buscó inmediatamente venderlas. Su esposo no quiso, ella hasta que lo convenció y vio que sacó dinero, ¿no? Después de esto, su esposo se arrepiente y quiere recuperar a sus hijas, pero ella no le dice a quién se las vende. Entonces, esto la lleva a separación. Su esposo se arrepiente, ¿no? Es como decir, ¿en qué momento pasó por la cabeza? Pero bueno, digo, no nos vayamos tan extremos en los comentarios, sino que también ha sido una práctica que durante mucho tiempo también aquí en México se ha realizado, que es el vender a los hijos. Sí, hasta, bueno, en algunos reportajes que también llegué a ver en los estados de Veracruz y, exacto, de Oaxaca, precisamente es donde más se da, que a veces que hasta... O sea, no es un caso aislado, sino que a nivel histórico ha sucedido... Y más por aquellos años, ¿no? En 1940, uh-huh, cuando estaba tan la apertura, ¿no?, como está hoy los medios, pues era como que más común, ¿no?, que la gente pudiera regalar a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, ella después de que se separa de su marido, se viene a vivir a la Ciudad de México. Ahí, pues, su negocio vio que era vender niños y aquí se dedicó a traficar con niños porque conseguía madres solteras que no querían a sus hijos por lo mismo que eran solteras, tenían que trabajar, y ella buscaba acomodarlos con familias acomodadas. Uh-huh. Y pues de esto sacaba una fuerte cantidad de dinero hasta que, bueno, pudo comprarse una casa en la colonia Roma, que en ese entonces pues era lo más in, digamos, dentro del DF. Y de ahí pues inició su negocio, ¿no? Ella empezó a practicar abortos con ilegales. Clandestinos. Y tenía los bebés a lo largo de una semana en lo que buscaba en dónde acomodarlos, venderlos, ¿no? Y si no los podía. Y si no los podía vender, aquí es donde entra lo macabro del asunto. Los descuartizaba para que se pudieran echarlos al caño, ¿no? Los asfixiaba y luego los cortaba y los descuartizaba y los echaba al caño. Inclusive, digamos que yo tenía su plomero de cabeza, que también le daba un muy buen dinero para que no hubiera bronca, ¿no? Fuera a destapar los caños cuando fuera necesario, uh-huh, y cosas así. Y esto fue nada más a lo largo de un año, repito, pero a lo largo de un año fueron aproximadamente de 50 a 100 bebés porque la policía no pudo encontrar más pruebas hasta que, como eran unos departamentos, Los vecinos empezaron a quejar mucho de que se tapaba la cañería mucho, mucho, hasta que llamaron a otro plomero que no era el que ella usaba y encontraron partes de bebés dentro de la cañería principal, digamos. Entonces ahí fue cuando la policía empezó a abocarse a hacer la investigación, y ella tenía una tienda en ese entonces con el dinero que había hecho, ya tenía una tienda, la fueron a buscar a su tienda, no la encontraron. Ella estuvo huida, estuvo en plena huida, en fuga unas cuantas horas. Fue arrestada el 11 de abril de 1941 junto con el plomero que se llamaba Salvador Martínez Nieves y fue llevada a prisión el 26 de abril de 1941. Y luego, aquí va lo que comentábamos, ¿no? Felicita salió libre por errores en la integración del expediente. Entonces, no pudieron comprobarle que ella había sido la que había desmembrado los cuerpos porque ya estaban en la cañería, ¿no? Y pues de ahí pues ya no pudieron sacar huellas y en ese entonces no había tanta tecnología como lo hay ahora. Y salió, ¿no? Salió libre y ya no pudo. Yo siempre digo que también los cargos de conciencia de los seres humanos es lo más fuerte que pueda tener un ser humano. Y el 16 de junio de 1941 se suicidó en su casa con una sobredosis de Nembutal. Porque pues también aquí lo maneja, ¿no? Que su cargo de conciencia escuchaba que le hablaban los niños, o sea, que eso no lo sabemos, que, ¿no? Bueno. Digo, la investigación igual, supongo, no, lo que mencionabas al principio, no encuentras como antecedentes. Quizá también fue un caso de básicamente dinero, no forzosamente, claro, tienes que tener un tipo de sangre y un tipo de pautas mentales también para poder realizar determinadas cosas, ¿no? Aquí, imagínense, en una época en donde el aborto no estaba legalizado, ya de por sí ahí ya hubiera tenido problemas. Pero quizá lo más macabro viene en tratarlos de colocar para sacar más dinero. Sacar más dinero y al no poderlo hacer, pues ya como si fueran desecho, ¿no? No únicamente estamos hablando aquí de la práctica que en ese momento no estaba legalizada en nuestro país, sino más bien de lo posterior. Y quizá únicamente el motor fue el dinero. El dinero. Como muchos otros delitos que claro. Se cometen en todo el mundo, el motor sobre todo es el dinero, ¿no? Claro. Claro, que ahí justamente si tuviéramos un desarrollo mucho más fuerte y también mucho más profundo de lo que viene a ser los asesinos seriales aquí en México, quizá pudiéramos tener este tipo de casos mucho más desglosados a nivel psicológico. Es decir, sí vino por una causa, aunque claro, ya de principio uno dice, bueno, tienes que tener algo en la cabeza para llegar a esos puntos, ¿no? Sin embargo, también es diferenciar entre lo que viene a ser un asesino serial más por una psique dañada, íntegra, que mata por matar, por una necesidad, a un asesino que mata por obtener dinero, que es muy distinto. Sí, claro. Sí, o sea, sus razones son muy distintas. Exactamente, sí, es que... suena más a nivel dinero. Exacto, sí, este fue totalmente por dinero, ¿no? Fue negocio, ya veía todo el negocio y como siempre, o sea, visto en varios lados, ¿no? La ambición es lo que corrompe y teniendo una vez quieren más y esto fue lo que pasó en este caso, ¿no? Que para mí fue un caso, cuando yo lo estuve leyendo, me impactó, ¿no? Por la forma de como repito, de ser mujer y el tipo de víctimas que tenía, ¿no? Fue bueno, y aparte aquí lo describen dice, de una manera por ser que dice, mujer, pues wow. También hombres, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que a nivel pautas históricas siempre esperamos como otro tipo de protección de la mujer hacia los exacto, niños, sí. ¿No? A lo mejor si fuera su tipo de víctimas hombres, no sé, por cualquier otra cosa dice uno, bueno, no le hace que sea, pero no sé, contra bebés. Ya se está de fue para mí me impactó. Siempre son de creo que son los casos que más pueden llegar y socialmente, justamente que te metas con niños, que te metas con ancianos, aunque pues también el hombre madurito, la mujer madurita le sufre igual, ¿no? Así es. Pero teóricamente son las partes más frágiles de la sociedad que deberíamos de proteger, ¿no? Tener un instinto de protección hacia ellos, porque no pueden, ¿no? Exacto, no pueden, están indefensos. Exacto, totalmente. Exacto. Y hacia los animales tendría yo también que agregar. Exactamente, también. ¿Y qué canción vamos a escuchar, Hugo? Bueno, la canción que sigue es de Disfunción Orgánica. La canción se llama Instinto Asesino. Instinto Asesino y es Disfunción Orgánica. grupo es Disfunción Orgánica y la canción Instinto Asesino. Están poniendo muchos comentarios, muchos interesantes, muchos otros ya de, pues, de distintas cuestiones a nivel opinión, no que no sean interesantes, sino que son un poquito más del debate de algún punto, ¿no? Entonces, por eso les recomendamos que estén también checando nuestro Twitter y nuestro Face y la página, porque ahí se van complementando varias, pues, varias opiniones. Se la estamos leyendo a Hugo fuera del aire. Por ahí mencionan algunos asesinos que, como bien decías, que igual algunos no son asesinos seriales. Mencionaban al caníbal de Cancún. Ajá. Y te comentaba que dentro de la investigación, bueno, me topé con él, pero es que él nada más mató a su amigo que de juerga de esa noche. Y se lo comió. Ajá, exacto. Aquí lo que hizo tanto eco es que lo cocinó, ¿no? Y las declaraciones que decía él, que si no hubiera llegado la policía, él se lo hubiera comido porque le gustó. Ese fue lo que le dio el boom a ese caso, pero en realidad él no es un asesino serial porque nada más fue un asesinato el que cometió. Sería un homicida. Sería un homicida, exacto. Platicábamos fuera del aire, que ahí ya sería una infinidad de casos. Lo que pasa es que le dan otro toque a nivel noticia en cómo lo mató. Exacto, y que, bueno, también... Y lo que hizo después, ¿no? Me puse así como a hacer como otra investigación, a ver si es, cuántos caníbales podía ser, y no, pues, son pocos, ¿no? Tendría eso que ser a nivel mundial para poder captar varios, y sí, aquí en México, pues, bueno, el caso más sonado, el de la Guerrero, el de Cancún, y si no me equivoco, por ahí hay otro, me parece que del Estado de México, y nada más, ¿no? No hay tanto, digamos, de eso, y no podíamos meter al de Cancún como asesino serial porque, bueno, el FBI cataloga a asesino serial después de 3 víctimas con el mismo modus operandi, y en su caso de él, pues es uno, ¿no? Es un homicida, pues no cualquiera, un homicida caníbal, simplemente. Que básicamente los que estaremos, continuaremos, sí son asesinos seriales. Sí, sí. Que claro, en muchos otros programas que hemos hecho a nivel, pues no únicamente México, sino asesinos, generalmente vamos tocando a este tipo de asesinos, a pesar de que sí no se les pueda considerar de una que sean asesinos seriales. Sí hay una pauta, como en algún programa lo platicamos y como ahorita lo mencionó Hugo, de determinado número de víctimas para considerarse asesino serial. Así es. Hay asesino en masa, asesino serial, hay una cantidad de definiciones según el número de víctimas y en ocasiones también el cómo se haya hecho, ¿no? Si es un solo evento o si fue algo en un periodo de tiempo para catalogar si es un asesino en masa, de masas, o un asesino serial. Es ya toda una como una clasificación para este tipo de, para distintos tipos de asesinatos. Y que también hay muchos investigadores que, bueno, lo ponen de unos dentro de otros, ¿no? Porque, bueno, se meten más en el aspecto psicológico y todo. Yo aquí en este caso nomás tomé en cuenta el número de asesinatos y que tuvieran un modus operandi parecido. Y bien lo decían también en el Face, que todo asesino serial tiene un perfil, y ese perfil en algunos es muy recurrente, lo de la infancia, lo de de pequeños haber empezado a torturar animales, etcétera. Sí, desgraciadamente aquí en México no hay esa parte como tan desarrollada del que desarrolla el perfil. Exacto, bueno, aquí no, dentro de toda la investigación nunca me encontré con alguna página o algún documento que refiriera a que le habían sacado un perfil psicológico. Hasta donde yo más o menos pude checar, al único que tuvo una entrevista para tratar de sacar un perfil psicológico, digamos, a la mexicana, fue el caníbal de la Guerrero, el cual, claro, no está al público, ni mucho menos, ¿no? Inclusive hay algunas cosas en video que tienen guardadas y todo, y que a lo mejor de él existe algún perfil como tal, pero ya hecho por un experto, ¿no? Yo no me puedo atrever a decir, bueno, su perfil era este, porque yo no soy el experto psicólogo donde pueda sacar el perfil, ¿no? Pero es el único, me atrevería a decir que es el único asesino serial que trataron de sacar un perfil, ¿no? Si no encontraste algún respaldo que te indicara que efectivamente se ha hecho con varios. Exactamente, no encontré algo fidedigno que me pudiera indicar que se ha hecho con varios, o que, aunque ya son casos viejos, que trataran de investigarlo más, como repito, ¿no? Es fundamental la niñez y todo eso, y no lo hay, ¿no? Aunque ya haya pasado, creo que sería fundamental para entender lo que ha sucedido aquí en México. Si alguien tiene algo de información, o también se ha abocado mucho más al tema y ha encontrado otro tipo de fuentes, por favor, compártelo. Claro, sí, claro. Creo que ese es de los puntos más importantes. ¿Con qué otro vamos, Hugo? Bueno, el de los más famosos aquí en México, que es Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba, que él fue, bueno, su fecha de nacimiento fue en 1915, todos los asesinatos eran en Tacuba, en la Ciudad de México. La fecha de los asesinatos es en 1942, su número de víctimas nada más son 4, pero el modus operandi es idéntico. Y bueno, y recordar que en aquellos tiempos Tacuba, en aquel entonces, eran barrancas, no existía la densidad de población que existe, y volvemos a lo mismo, ¿no? Eran mujeres jóvenes y todas prostitutas. Aquí lo que se guió, digamos, o por lo que se hizo el de asesino serial, se le dio el nombre, es porque él las estrangulaba y después de muertas tenía relaciones con las violaba. Entonces, el modus operandi siempre era estrangulamiento y estar con los cadáveres, ¿no? Entonces, ese es el caso como que más sonado, más representativo de México, cuando dicen entre asesino serial, e inclusive en la exposición que hubo de la policía, uh-huh. Decían eso, ¿no? Que precisamente eran tan parecidas las características de uno a otro asesinato que, bueno, pues ya no les quedó ya no les quede de otra más que necrófilo. Decir que, exactamente, sí, exactamente. Entonces fue llevado a la prisión de Lecumberri, en aquel entonces, lo que era conocido como el Palacio Negro. Y ahí estuvo. Y fueron 4. Sí, digo, y solamente. No digo que sea poco, pero realmente para la fama que tuvo. Exacto, y aquí, por ejemplo, sí puedo encontrar dentro de su biografía, donde decía que de niño él parecía de una cosa que se llama neurosis. Uh-huh. Y empezaba a dar muestras de crueldad hacia los animales, ¿no? Torturaba en ese entonces lo que eran animales de granja, como pollos, gallinas, conejos, y él estudió ciencias químicas. Él digamos que era una persona pues preparada. De hecho, él obtuvo una beca en Pemex que le permitió continuar sus estudios, independizándose de sus papás, y eso fue lo que lo llevó como a estar, no tenía ese obstáculo, ¿no? De vivir con sus papás, tenía preparación, ¿no? Sí, no era una persona que no hubiera estudiado. Uh-huh. De hecho, tenía su automóvil, todo. Entonces también tenía cierto nivel, tanto cultural, intelectual, uh-huh. Económico, ¿no? Y económico, ¿no? Entonces, pues los cadáveres también los enterró todos dentro del patio de su casa, de las 4 mujeres. Por eso para la policía fue fácil de llegar y desenterrar los cadáveres y culparlo directamente a él. Y de él, pues después de este asesino fueron, yo diría que bastantes los que siguieron como que los pasos, ¿no? Hay otro que se le conoce como el asesino de la Malinche. Él fue recientemente, fue en el 98, y él igual nada más fueron 4 mujeres, pero hacía lo mismo. Eran mujeres jóvenes, 17, 22 años, las llevaba a su casa, las violaba, las enterraba en su patio, y para no dejar huella, digamos, se iba con familiares que tenían en San Luis Potosí. Regresaba, volvía a hacer lo mismo y se iba, y así estaba. Pero, ¿y también violaba y ya también los Los violaba antes de matarlas, ya de matarlas, uh-huh. Ya... Es que ahí también ya habría otro tipo de pauta, que quizá no era el asesinato, sino era la necrofilia. Exacto, es como decir, primero era asesino y después necrófilo, o era necrófilo y por eso era asesino, ¿no? Exacto, no, aquí en el caso de él, pues él la... Primero las violaba y después ya las mataba. Ajá, de hecho, está considerado dentro de los archivos de la policía como asesino sexual. Porque primero tenía relaciones y después las mataba para que no hubiera denuncia respecto a eso, ¿no? Apenas el 20 de enero recibió, de 1999, digo apenas porque pues es reciente a comparación de los que estaban viendo, uh-huh. Una condena de 316 años de cárcel, pero bueno, sabemos que aquí en México nada más es de 50 años, me parece la pena máxima. Actualmente se encuentra en el Centro Varonil de Readaptación Social, pero en el psicosocial no está, digamos, con la población de internos en general, porque sí... Está separado. Exactamente, ¿no? Entonces está... ¿Ese tienes cuántos años tiene ahorita o no? La fecha de los asesinatos de él fue de 1997 a 1998. Él fue capturado en el 99, el 20 de enero del 99, entonces él sigue recluido ahí. Él ahorita tendrá alrededor de 60 y tantos años. Uh-huh. Ya está grande. Y ya no alcanza los 300. Ya no, exacto. Igual ni los 50, pero bueno. vamos a corte y regresamos. Entonces vamos a corte, ¿y con cuál vamos a regresar, Hugo? Regresamos con una que se llama Deseo Matarte y el grupo Eutanasia. Hexen. El libro negro. El grupo se llama Eutanasia. Deseo matarte, Felipe del Demonio. Ya se encuentra detrás del espejo. Se queda con nosotros hasta la 1:13 hora en que acaba este programa y con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Quien apenas esté por ahí sintonizándonos, el día de hoy nos acompaña Hugo Darkness, únicamente con escena nacional y uno que otro latino, y sobre todo alrededor la temática de las canciones también, de lo que son los asesinos, y el tema que estamos tratando justamente el día de hoy son los asesinos seriales en México. Muchísimos comentarios, por ahí están comentando también de que la violencia intrafamiliar pues es un punto muy importante, y sí, claro, te dan ganas de juzgar a los familiares también junto al asesino en muchos de los casos. Sí, claro, y sobre todo que se empieza a ver la violencia intrafamiliar a lo mejor no la vivió nada más él, ¿no? Sino también el papá, y también es reflejo desde el abuelo, ¿no? Entonces, exacto, es una cadena muy fuerte. Es como, sí, no justifica, y muchos te dirían, sí, pero no todos terminamos siendo asesinos seriales a pesar de que hayas tenido determinadas situaciones familiares. Sí, no todos tenemos la psique igual, la resistencia hacia determinadas situaciones límite no es igual para todos, pero hay infancias que te ayudan a entender un poco más, no a justificar, sino a entender. Y sí, por ejemplo, casos como lo hemos platicado aquí en el programa, por ejemplo, Henry Lee Lucas, fue una infancia pues completamente castrante, y me imagino que si pudiéramos investigar mucho más datos precisos y no de leyenda de muchos de estos asesinos, seguramente también íbamos a encontrar algunas situaciones patéticas a nivel familiar. Sí, yo creo que, bueno, como dices, ¿no? Lo que han vivido o lo que vivieron, ojalá hubiera algún registro para checar todo eso, pero pues sí, ¿no? En su mayoría, como tú dices, no todo ser humano puede aguantar ciertas cosas, ¿no? Que de su niñez, y bueno, ellos lo manifestaron de esa forma, ¿no? Hay muchos que lo manifiestan, hay algunos que lo manifiestan, no sé, estudiando, en el deporte, en cualquier otra cosa. Que lo canalizan de otra forma. Forma, ¿no? Pero también depende de la fortaleza de uno, ¿no? De la edad, o sea, son muchos factores. Muchas cosas. Que bueno, aquí en el caso de todas estas personas que estamos hablando, pues lo canalizaron de una forma mucho, muy negativa, ¿no? Y como dices, no nada más dan ganas de juzgarlo a él, ¿no? Sino también a los papás. Pero como también dices, bien, que quizá vino el abuelo y el bisabuelo y se vuelve una cadena interminable que también, ahora que mencionabas o que estábamos todos mencionando que uno de los puntos de perfil, como hasta cierto punto sí de poner atención porque se presenta de una manera muy general dentro de un asesino serial, es a nivel infancia empezar con tortura de animales. Perdón, si un papá o una mamá ve que un niño está torturando un animal, hay algo que se tiene que hacer. No puedes permitir que un niño de 5 años, 8 años torture un animal. No lo puedes permitir. Tiene que haber ahí inmediatamente una llamada de atención, bueno, una alerta hacia ti, padre. Para ver qué es lo que está pasando, no porque se vaya a ser un asesino serial, sino porque ya empezamos con determinados situaciones que pueden generar que no están bien. Exacto, y que no nada más como dices, no porque se convierte en un asesino serial, ¿no? Pero esto puede detonar en tanto problemas en la escuela, de adaptación en la adolescencia, y cuántos videos no andan rondando en la internet, ¿no? Donde se ve que torturan animales y todo. No, los papás dicen, es una broma. Yo creo que hay que ver los límites de una broma, hasta dónde se está siendo cruel y hasta dónde ya los niños o los adolescentes están perdiendo la sensibilidad para maltratar a animales indefensos. Y personas, ¿no? A lo que yo voy es el mínimo respeto de una persona digna hacia la vida. Independientemente de que te conviertas en un asesino serial o no, el que un mismo padre ahí considere que es broma maltratar a un animal, es que también el mismo padre está completamente fuera de toda dignidad humana. Así, y que sobre todo también por los casos que ha habido últimamente de maltrato animal me di cuenta que la mamá, sobre todo, que era la, creo que fue en Monterrey, que decía, es que es una broma, así juegan, y cómo trataba de justificar a su hijo, es cuando dices, bueno, entonces creo que entonces aquí la terapia tiene que ser tanto para el niño como para los papás. Claro. Y principalmente a los papás, que son los que se supone que llevan la vida de un niño, ¿no? Que son los que le van a inculcar tantas cosas como ser humano, y que si a esa edad le dicen, es una broma de mi hijo, ¿hasta dónde lo van a permitir llegar, no? ¿Hasta dónde va a permitir que se descomponga? Yo sí me encarcelaba a la mamá y al papá, ¿eh? ¿Cómo que es una broma? ¿Con cuál vamos, Hugo? ¿Con qué otro asesino? De los más famosos, que ese caso fue mucho, muy sonado, que es el de José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero, que te comentaba que tuve la oportunidad de platicar con alguien que es servidor público y que lo trató en persona, y me decía, pues es que él se veía como cualquier persona y tenía mucha personalidad, ¿no? Él se veía muy, muy imponente en cuanto lo llegamos a tratar y todo eso en las oficinas. Yo le decía, hombre, no, pues no sé. Después de leer un fragmento, que no sé si me permitas leerlo, sobre él mismo, cómo se describía, pues bueno, no pude conseguir yo algún otro de sus cuadernillos, y nada más para ver qué es lo que escribía, porque como te decía hace rato, para él sí hubo atención psicológica al momento y todo, y decían que todas sus frustraciones y todo lo que él tenía en su, lo que había pasado en su vida, lo reflejó mucho en sus letras, ¿no? E inclusive me parece que en la delegación Venustiano Carranza, un 2 de noviembre, él estuvo presentando su obra, una obra de teatro que es escrita por él, él se decía maestro de teatro, él escribió algunos cuadernillos de poesía, que bueno, lo poquito que pude rescatar para leer, pues también demuestra que era muy misógino y que él no le importaba nada, ¿no? Más que él estar, digamos, tratando de ocultar todo lo que sentía, y al tratar de ocultar eso, pues bueno, hizo lo que hizo con sus novias. En este caso fueron 3, alcanzó, digamos, a cubrir el requisito, entre paréntesis, para ser asesino serial, y también, ¿no? Fue el mismo modus operandi, las violaba, todas las asfixió a sus tres, a sus tres novias, las descuartizó, y algunas, la primera me parece, la tiró en Chimalhuacán, cuando en ese entonces se decía que por el canal que está atrás del estadio de Nesa y todo eso, había un asesino serial. Él confesó que había ido a tirar uno de los cuerpos ahí, entonces okay. Por eso también la policía del Estado de México como que descartó que fuera un asesino serial, sino como que más bien era, digamos, el bote de basura de los que en su momento tiraron los cuerpos de las mujeres ahí. Él dijo que había sido nada más una la que había tirado ahí, las demás las tenía en su departamento. Las descuartizó, las cocinó inclusive y se las comió, ¿no? Si cayó fue porque sus mismos vecinos del departamento no aguantaron ya el olor. Exactamente, y fue la policía. Él intentó huir, se tiró por la ventana, quedó herido y fue también pues algo fuerte, ¿no? Todo lo que yo dentro de toda esta investigación vi algunas fotos y también es bastante desagradable ver cómo él trataba de ocultar él no pudo tener una estabilidad con su pareja, se divorció, lo dejó así, lo abandonó, lo humilló como hombre, digamos, y él se veía tan humillado que él quería ser superior, digamos, a las novias. Entonces, en cuanto le decía, un complejo de inferioridad impresionante. Entonces, en cuanto su novia le decía, quiero terminar esta relación. Ahí es donde se detonaba, exacto. Esa furia incontrolable era cuando surgía. Y bueno, pues total, que fue... Se mató a 3. Mató a 3, fue arrestado el 13 de octubre de 2007. Sí, es de los más recientes, ¿no? Sí, es de lo más reciente junto con la Mata Viejitas. Que y que otra. Seguramente varias personas pueden contar una anécdota de que lo conocían. Exactamente, sí, porque fue en el 2007, estamos hablando de hace 4 años. Porque igual el Goyo Cárdenas, pues eran las abuelitas, exacto, ¿no? Y igual, ¿no? A lo mejor en una hemeroteca podemos encontrar los periódicos de aquel entonces y pues ver, ¿no? No me aboqué tanto así hacia... A mí sí me gustaría hacer ese tipo de investigación. Exactamente. Irme a la hemeroteca y ver los periódicos. Y ver todo eso, ¿no? A ver qué es lo que decían, ¿no? Los periódicos dicen. Pero fíjate, ahorita lo mencionas y creo que esto es bien importante, cómo a fin de cuentas nos vamos a nivel mundial con los estereotipos. Siempre es de sorpresa que la persona más normal, tu vecino, tu compañero, tu amigo, sea de ser un shock. Yo no digo que no sea un shock. Tu mismo novio, tu misma novia, lo que ustedes quieran, que son personas que en ocasiones se ven muy, una de dos, o pasan completamente desapercibidas, o al contrario, las ves muy seguras de sí, que nadie entendería por qué realmente llegan a esos como a esos puntos en donde explota y se libera ese trauma o ese instinto, o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero el irnos con los estereotipos es quizá de los riesgos más graves que tenemos a nivel social. Sí, ¿no? El ir, como dices, la forma de vestir, en qué coche llega o algo. Pero lo peor es que sigue pasando en todo y es una ignorancia total. Es como decir, el que va a robar es el que está vestido, el que tiene el tatuaje. Exacto. El que va a ser el terrorista es el que trae el tatuaje. Pobre de todos los que traemos tatuajes, siempre vamos a ser los terroristas, los asesinos. Y es una ignorancia... una falta de cultura de la sociedad mexicana bastante, bastante fuerte, ¿no? Que no pueden aceptar que, no sé, alguien que tenga un buen trabajo, que se vista de traje, que pueda traer el brazo lleno de tatuajes, ¿no? Porque en cuanto ven eso, uno, él es el malo o el violento o el diferente a los demás, ¿no? O entre comillas, o no es gente bonita, que te dices, ay, por favor, luego hay peores. ¿Cuántos hay que están, que usan traje y todo y que son peores que cualquiera que trae tatuaje, ¿no? Claro. Y bueno, eso es lo que es el... Que, les voy a leer un pedacito de algo que como que siento que lo retrata totalmente a José Luis Calvá, que dice así: me arrebata la ira, me dominan mis celos, me desangro, me desgarro, me acorralo. La diferencia entre la vida y la muerte es blanca, se evapora en un instante y pesa solo un gramo. Ahí estaba yo sentado frente a mi única opción. Ahora dime, mi querido lector, ¿tú estás en la bienaventuranza o en la tribulación? Y si estás seguro del lugar en donde te encuentras, ¿estás con el diablo o estás con Dios? Es un fragmento de lo que poco que pude rescatar de él, ¿no? Y ahí mismo dice, cuando dice, me arrebata la ira y los celos, o sea, como él, porque esto, este fragmento es de un poema donde él se describe según él totalmente. Y pues bueno, que sabe que no lo puede controlar. Exactamente, que él mismo sabe que en cuanto se vea superado o se vea abandonado por su pareja, ya su inferioridad es tal, sus celos son tal, que bueno, pues, lo llevó a hacer estas cosas, ¿no? Que desgraciadamente no únicamente son, no es de que sean patéticas las situaciones, sino más bien es gente enferma y gente que en su momento no pudieron o darse cuenta o recibir la ayuda necesaria a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel emocional, para superar este tipo de explosiones, que quizá en ocasión, no, y vuelvo a lo mismo, no es justificarlos, sino es tratar de entender de dónde quizá vienen este tipo de explosiones a nivel estados de ánimo, de que está más que comprobado que existen las dobles personalidades, los estados de ira, de paranoia, que te llevan a situaciones extremas. Pues las hay, pero no tuvieron la ayuda en el momento preciso. Así es, y también, ¿no? A veces el mismo ser humano no se quiere dar cuenta, se engaña también a sí mismo de decir, estoy bien, no necesito ayuda, ¿no? Y a veces el reconocer el necesito ayuda, y no necesariamente porque tengo ganas de matar, ¿no? Reconocer necesito ayuda por X circunstancia, pues creo que es más válido a hacerse o a quererse sentir, claro, el superhombre, porque, y decir, no hay bronca. Como ¿no? dices, no tienes que ser un asesino, pero accesos de ira extrema, generalmente lo ejemplificamos perfectamente bien, por ejemplo, con un alcohólico o exacto, con un drogadicto. Es como, mientras no lo acepte, pues igual no vaya a recibir ayuda, ¿no? Yo no soy alcohólico, ¿y cuál, no? Sin embargo, también hay determinados estados emocionales que quizá no los vemos tan grave porque no se está cayendo de borracho. Pero el golpeador, el abusador psicológico o abusadora o golpeadora, pues son estados igualmente que necesitan ayuda. Y que, por ejemplo, acordándome de eso, digo, de golpeadora, también me ha tocado escuchar cosas de mujeres que también golpean a sus novios. O sea, sí, así, no, dice, no, bueno, es exclusivo, no, de hombre. O sea, exacto. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El saber decir, saber aceptar más bien cuando alguien, ¿sabes qué? Necesitas ayuda por esto. Y muchas veces, creo que el error del ser humano ha sido siempre decir, no, tú estás loco, como dices, ¿no? Si no estoy cayéndome de borracho, ¿por qué necesito ayuda como alcohólico? Si no me meto tanta droga al día, no soy tan drogadicto, ¿no? Si nada más la golpeé porque me hizo enojar, no soy golpeador, ¿no? No soy tan celoso. ¿Hasta dónde es cuando la sociedad marca esas pautas de decir, él sí es alcohólico, él sí es golpeador? Y eso mismo lo va dictando la sociedad, ¿no? Y como decíamos, es la falta de cultura de decir, ay, él te pegó, pero no trae tatuajes y ve que... No, pues a lo mejor nada más enojó, lo hiciste enojar. Ah, pero ¿qué pasa? Si el que le pegas, alguien que tiene pues el cuerpo lleno de tatuajes, te dije, era así, claro, exacto, ¿no? Uh-huh. Y eso solamente habla de la falta de cultura de la sociedad mexicana. Claro. ¿Qué vamos a escuchar, Hugo? Bueno, la canción se llama Necromatic. Y bueno, es algo que muchos conocen de disfunción orgánica, que pues va muy ad hoc con lo que estamos viendo, ¿no? Disfunción orgánica, y otra vez la canción. Necromática. Necromática. La sana, la sana. Y las odio también. Las amo y las odio también. Pregunté si quieres morir. Maldita sea. 105. Hexen. El libro negro. Maldito, y la canción se llama Desbaratando Cuerpos. Algunos puntos que igual pensamos que es importante y que creo que pues esto es lo más valioso, que también compartan la información que ustedes tienen, porque uno puede hacer una investigación por todos lados, como cuando nosotros hicimos toda una investigación ahí de Henry Lee Lucas, encontrábamos una cantidad de información distinta, que entonces de una investigación pues lo que te queda es tratar de tomar las fuentes más fidedignas, ver la constancia de información, y es lo que emites como parte de quizá o tu informe o tu ensayo, lo que estés haciendo. Y solo aclaro, en una corrección, yo conozco directamente al médico de la CEMEFO que llevó a cabo la investigación del caníbal de la Guerrero y la psicóloga que hizo su perfil y que gracias a este fue capturado, y pues no fueron 3 víctimas sino 4. 3 de ellas fueron de 20 a 23 años de edad y la cuarta rompió con el esquema, que fue de 34 años aproximadamente. Y también otra aclaración, nunca se comió a sus víctimas. Un saludo, y esta información es de primera mano. Muy buen programa, un saludo muy fuerte. Que creo, estos datos está súper bien que los compartan, porque a fin de cuentas no siempre está accesible toda la información de una manera precisa. Así es, ¿no? Y qué mejor que de primera mano, ¿no? Desde la CEMEFO, pues bueno, aquí está la aclaración. Y qué bueno, ¿no? Porque bueno, si pensamos o teníamos el plan de publicar esto en el blog, va a estar mejor, ¿no? Va a estar más complementado con información más de primera mano y mejor. ¿Qué ese es el punto? Yo creo que nunca se tiene el 100% de veracidad en cualquier investigación, sino que siempre hay quien puede tener otras fuentes mucho más directas y que ayudan a complementarla. Creo que todas las investigaciones siempre van a ser evolutivas, no se quedan estáticas, sino que siempre va a haber otro tipo de datos que quizá personas que están mucho más directamente relacionado con alguien, digo, las noticias pueden dar mil y un veces una misma versión que la mayoría de gente pueda creer, pero quizá quien vivió con la persona o quien fue su vecino tiene mucho más. Ah, claro, mucho más que cualquier investigación que se pueda hacer. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, mil gracias. Creo que todos estos datos son extra importantes para volver mucho más completo este programa y como todos los temáticos. Y justo lo que decía Hugo, Hugo nos va a pasar toda la investigación que hizo y le vamos a subir a nuestra página. Claro, es como la colaboración de Hugo firmada por Hugo, que bueno, creo que ese también, para eso está la página de las personas que quieren colaborar y en particular, pues, las personas que constantemente aquí nos visitan en el programa, esas notas que se vayan subiendo también a la página de distintas fuentes, de distintos colaboradores, en este caso la investigación que hizo Hugo, entonces nos las mandará ya sea mañana o en estos días y la estaremos subiendo a nombre de Hugo en nuestro blog, que es http://clausen.org, para quien quiera ir tomando datos y también quien los quiera ir complementando. Claro, claro. De hecho, yo creo que deberíamos de abrir un submenú ahí que sea asesinos seriales para ir recopilando y al igual que tenemos el monstruario, creo que uno de los temas de la psique humana que a mucha gente le interesa conocer más es justamente el de asesinos y que muchos grupos han tomado esa temática también, en particular los Electro, ¿no? Sí, fueron los que son los que retratan más esto, ¿no? La agresividad, como decíamos al principio del programa, ¿no? El lado oscuro, esa obsesión por... Y también internacionales, ¿eh? No únicamente mexicanos, creo que hay muchos Electro internacionales que toman el tema del asesino, no únicamente serial, sino el asesino en general. Y por aquí también había una cosa importante, muchos comentarios de justamente los estereotipos, ¿no? Por aquí dice que en algún momento Marcos, Josué, que le comentaban que asaltaban más los trajeados que los que andan tatuados, que se podía esperar un asesino con traje, bueno, muchos comentarios de los estereotipos, pero también aquí... hay uno que creo que es importante mencionar. Dice, yo recuerdo una vez que iba a la UTA saliendo del trabajo un sábado de trajecito, bien vestido, peinadito, sin lentes ni tatuajes a la vista, y los de la entrada me discriminaron bien gacho. Creo que este es un punto bien importante porque decimos la discriminación hacia, en este caso mencionamos el tatuado, el que trae piercing y demás, o que se viste de una manera. Pero también existe la discriminación hacia del otro lado, a la inversa. No, ignorancia hay en todos lados, hay de los dos lados y es lo mismo, es esa ignorancia de pensar que el otro que no es igual a ti es menos. No, ni todos los bien vestiditos, bien o que a fin de cuentas llevan una vida diaria con determinadas pautas, ¿no? Porque trabajan en tal sitio, porque esto, porque el otro, quiere decir que son unos tontos y que son de desconfiar. Y tampoco todos los que tienen tatuajes, piercings, son súper inteligentes, súper intelectuales, súper profundos. Hay, perdón, tontos de ambos lados. Hay ignorantes de ambos lados. Claro, aquí lo importante es, como dices, ¿no? Saber tener ese criterio de decir, no me importa cómo sea, ¿no? Primero lo voy a conocer y ya después me haré un criterio de esa persona. Y como dices, el error es de decir... Este es mi espacio y a mi espacio no entra nadie que no sea igual a mí, ¿no? Y cuántas veces en el antiguo Scary me topé con gente de otros grupos mexicanos que igual llegaban con traje, bien vestidos, igual, ¿no? Cuántas veces yo fui saliendo del trabajo y también, ¿no? Iba así y no hubo nada de discriminación ni nada. Pero sí veíamos a veces, alguna vez hubo un comentario, nosotros dos estábamos tomando cerveza ahí en el Scary y de repente como que me volteaban a ver como diciendo... Mira ellos, ¿no? Qué fresas se ven ahí tomando su cerveza y nosotros de este lado, pues, todos los oscuros. Sin darse cuenta, pues ahora sí que nosotros estamos en esa escena, ¿no? Y es eso, el darse cuenta, el tener el criterio y decir, no voy a discriminar, sea como sea, voy a platicar con él si se presta la ocasión, porque también, ¿no?, es interesante, como porque alguien de traje viene a visitar este lado o este lugar, ¿no? Bueno, a mí me resultaría curioso, pues voy a platicar con él, ¿no? A lo mejor tiene algo que aportar que nadie de los de aquí se ha dado cuenta, ¿no? Al contrario, creo que es una de las el error es de ambas partes o de ambos lados, no porque uno lo haga no va a ser error, es justamente, estaríamos justificando lo que tanto criticamos, y esa ignorancia, vuelvo a lo mismo, está de ambos lados. Hay muchas personas que hemos tenido la fortuna de conocer que quizá no siguen el ritual de atuendo, para muchos no se disfrazan, y que también muchas veces considerar el disfraz es maravilloso, te haces otra personalidad, es jugar con la vida, pero también si no lo haces es maravilloso, y hemos conocido a personas que están muchas veces mucho más involucradas a nivel desde temas, música y demás, que personas que únicamente les llamó la atención el sentirse raritos porque se ponían delineador en el ojo o así ya se sienten distintos y diferentes a todo el mundo, y ni escribir saben. Exacto. Ni hablar bien. Sí, así es como en los conciertos, no sé, de Sister of Mercy o de los grupos clásicos, ¿no? Que como decían, hay veces que van gente, no sé, de 30, 35, 36 años, que va de traje, salió de la oficina y sabe mucho más de la escena que el chavito, va con gabardinas, pintado, uñas de negro, botas, todo, y le preguntas y va a decir, pues no, es que pues me dijeron que era un grupo de la es escena, pero no sé. Es que el negro representa la muerte. Exacto. O algo por el estilo. Exacto, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No por las apariencias hay que hacerlo, ¿no? Y qué bueno, hay que escribirlo, hay que decirlo, pero sobre todo hay que actuar sobre esa acción, claro. ¿No? No nada más es de decir, sino también de actuar y empezar por no discriminar desde en el transporte público a la gente como sea y como sea, pues cada quien, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, ese es un tema como que es muy amplio, pero pienso que tenemos que ser justos con lo que también promulgamos. Claro. Y si justo nos hemos quejado durante tanto tiempo de esos estereotipos sociales, también hay que verlo a la inversa, porque si no estaríamos cayendo en ese mismo vacío intelectual y mental. Sí, exacto, es hacer lo mismo, como tú dices, pero a la inversa, ¿no? Decir, bueno, ellos me discriminan, pues ahora yo los discrimino en mis lugares, ¿no? O sea, no, hay que demostrar que la cultura o que nosotros tenemos un poco de más cultura para decir, ¿sabes qué? Pues si tú quieres entrar aquí adelante, nosotros no tenemos por qué negarte el acceso o algo así, ¿no? Y si algo se te pega, está buenísimo. Exacto. ¿No? Igual a mí exacto. También algo se me pegará que valga la pena. Así es. En fin, bueno, ¿con qué asesino vamos, Hugo? En realidad aquí son asesinos en pareja, se llama Delfina y María de Jesús González Valenzuela, son hermanas, fueron las Poquianchis, inclusive por ahí películas que de también ellas, super famosas, y ¿no? También no son uh-huh. De las más famosas, son de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Luego, la fecha de sus asesinatos fue entre 1950 y 1963. Aproximadamente tuvieron entre 91 y 100 asesinatos, aunque los cuerpos encontrados eran un poco más. Son los que más o menos, digamos, se pueden comprobar, entre paréntesis, ¿no? Y su tipo de víctimas pues eran pues, las mujeres jóvenes que trabajaban en su burdel, los bebés de ellas cuando quedaban embarazadas y algunos hombres porque... asesinaban a los hombres, pero a los que veían de dinero, ¿no? Que llegaban con mucho dinero ahí. Que también era para quedarse. Que también, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo volvemos a lo mismo. El poder del dinero vuelve a destruir. Aquí en este caso, como hace rato, para mí podremos decir, entre paréntesis, el móvil era el dinero, ¿no? Para seguir teniendo. Ellas tenían un burdel en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Aquí ellas ponían los anuncios en el periódico, iban... jovencitas pues que buscaban trabajo, uh-huh. Las engañaban, las metían, las tenían en contra de su voluntad, las obligaban a prostituirse. En caso de que llegaran a quedar embarazadas, ellas mismas les practicaban el degrado, el aborto, y enterraban a los bebés en el patio. Si alguna de ellas no quería dar el servicio al cliente, ellas mismas la mataban para que las demás no se negaran, digamos, era su forma de control, porque uh-huh. Tenían, no dice cuánto, a cuántos ascendía, cuántas llegaron a tener asignadas ahí, pero bueno, era su forma de mantener el control dentro de su burdel, ¿no? Ellas fueron arrestadas hasta el 12 de enero del 64 y ellas... ¿cómo les diré? Los móviles, lo que trataban de hacer, volvemos al mismo, fue el dinero. Lo que también aquí bueno, lo más grotesco de aquí es que también, ¿no?, a los bebés los estrangulaban. Las chavillas que llegaban con engaños a su burdel, pues también, ¿no?, eran maltratadas, no les daban de comer. Era una forma de control, todas las formas posibles. Inclusive, bueno, algunos de los sobrenombres que también tuvieron fueron las hermanas diabólicas. Y dentro de las ciudades donde estuvieron reclutando gente fue en León, en Guanajuato y algunos poblados cercanos ahí. Aquí una de las mujeres logró escapar y fue como da aviso su mamá de esta mujer, da aviso a la policía. La policía cuando llegó rescató a 12 mujeres que, bueno, se encontraban en pésimas condiciones de salud, de higiene. Y muchas de ellas habían dicho que, bueno, que fueron secuestradas, que fueron llevadas con engaño, las mantenían encerradas, las golpeaban. Y bueno, repetimos que si alguna de ellas queda embarazada, pues bueno, ellos mismos les practicaban el aborto. Las investigaciones que fueron en este caso fueron en el mes de enero de 1964, en un rancho en Guanajuato. El rancho se llama Loma de San Ángel, y ahí fueron hallados 11 cuerpos de hombres, 80 de mujeres y una 80 de mujeres y una cantidad no determinada de fetos, ¿no? Entonces, bueno, si los sumamos, pues sí nos da un poquito más de 100 por los fetos y todo eso. Entonces, por eso decía como que, o sea, es un poquito más, ¿no? Y suena también bastante, bastante fuerte. ¿Y qué sentencia les dieron, sabes? De 40 años. De 40 años. De prisión. En Irapuato fue donde estuvieron ahí. Bueno, una de ellas, Delfina, murió a causa de un accidente y falleció tras una larga agonía después del accidente. No pude tampoco checar qué tipo de accidente, qué fue lo que tuvo, pero bueno. Y su otra hermana, María de Jesús, cumplió la condena y salió libre. Se supone no saben si está viva, no sabe nada de ella. La cosa es que, bueno, también volvemos a lo mismo, ¿no? El tipo de fuente y todo eso, en todos lados se encuentra uno que pues ya no se supo de ella, ¿no? O sea, o las que ya le ponen de su cosecha, ¿no? Casi que y murió y agonizó como para dar como el final ideal, ¿no? También sufrió, que quién sabe, ¿no? Exacto. Aparte de ellas dos, había otras hermanas que no le dan tanta importancia en los relatos, todo eso, pero también es, ellas son las que junto con María de Jesús y Delfina, ellas también hacían el control de todo esto, ¿no? Una de ellas se llamaba Carmen, la otra María Luisa, aunque no se tienen sus apellidos. Una de ellas murió de cáncer estando en el penal y la otra enloqueció. O sea, aquí le ponen que debido al miedo que tenía porque sentía que iba a ser linchada por todos los crímenes que había cometido. Entonces quedó enloquecido totalmente estaba en un centro de rehabilitación para psiquiátrico. Y una de ellas, de las hermanas principales, pues no supieron su destino. No se sabe hasta la fecha en dónde está. Y pues bueno, eso es lo de las poquianchis, pero también dentro de los asesinos en ranchos o cosas parecidas, están lo del caso de los narcosatánicos, que también, como decía hace rato, pues también es algo fuerte, ¿no? Que digo, wow, ¿cómo puede haber esto? Pero son ya redes, ¿no? ¿Por qué no oímos una canción, Hugo? Ok, sí. Oímos una canción y regresamos con los narcosatánicos. ¿Qué vamos a escuchar? La canción se llama Beautiful Darkness, de Cinema Beat. Cinema Beat y es Beautiful Darkness. We'll be right back. qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? ¿Por qué nos gusta la comida picante? ¿Puede la ciencia ayudar a prevenir desastres? Historias para descubrir algo nuevo del mundo que nos rodea. Vértice, un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano, con Laura Vargas Parada. Vértice, domingo, 19 horas, Reactor 105. Hexen. El libro negro. Claro está, no podía faltar también Ambrosia. Perdición, perversión, demencia. ¿O es perversión, perdición? Perversión, perdición, demencia. Siempre me equivoco en el orden, pero no altera el producto. Ya casi nos vamos a tener que despedir, pero todavía uno más. Y vamos a hablar de los narcosatánicos, ¿no? Así es. Los narcosatánicos, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara María Aldrete Villarreal, que también, de hecho, por ahí hubo una película que se llama Perdita Durango, que uh-huh. más o menos aborda el tema o trata de retratar lo que pasó aquí, ¿no? Esto fue en Matamoros, Tamaulipas y la Ciudad de México entre 1987 y 1989. También como que más fresco, más, ¿no? Algo más contemporáneo. Fueron entre 15 y 30 víctimas de asesinato. También pues una cifra que la policía solamente encontró esos cuerpos. No se pudo determinar si habían sido más o algo, ya que ellos hacían rituales de santería, de la que se denomina Palo Mayombe, que viene del sur del Congo, en África. Y lo que pasa es que los papás de Adolfo de Jesús Constanzo, él no era mexicano como tal, él nació en Miami, pero su mamá tenía descendencia cubana, o era de Cuba más bien, pero sus antepasados venían de África. Entonces, desde chavito, él tuvo contacto con ese tipo de rituales y todo eso. Cuando llega a la Ciudad de México, a Matamoros, y conoce a Sara, empiezan a fundar, digamos, un tipo de religión, ¿no? Y empiezan a... Dentro de esta religión daban como protección a narcotraficantes y a policías, que era como que a los que se encomendaban para hacer sus negocios. Inclusive aquí dentro de la investigación dice que protegía a policías y a políticos de alto rango, ¿no? Uh-huh. Igual a narcotraficantes de alto rango. Y aquí ellos ofrecían los sacrificios a la deidad que ellos manejaban, también mucho, muy violentos, muy sanguinarios, por así decirlo, porque ellos utilizaban lo que era la espina dorsal y el corazón. Entonces, narra aquí que muchos de ellos, para que como que valiera dentro del rito que decían, lo tenían que hacer cuando estaban vivos, ¿no? También... Y también es muy conflictivo porque ahí además están mezclando las cosas, sea manipulación o no sea manipulación de su parte. ¿Cuántas sectas no hay que, a fin de cuentas, estás mezclando lo que viene a ser, lógicamente, el asesinato, pero también con cuestiones religiosas, ¿no? O de creencias. De creencias, y volvemos a lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces la gente se deja envolver por cosas así, por la falta de información, ¿no? A pesar de que hay internet, hay libros, hay periódicos, la gente se deja guiar por lo primero que ve, ¿no? Y en la actualidad, ¿cuántas religiones no vemos así para sacar dinero, ¿no? Muchas terminan siendo una manipulación, como muchas de las instituciones religiosas sean establecidas dentro de los parámetros de la bondad. En el fondo hay una manipulación, nada más de que la manipulación quizá en algunas respeta lo que son los derechos básicos del ser humano y en otras no. Por ejemplo, yo estoy completamente contrario, por muy tradición, por muy ancestral que sea una religión, no puedo, mi mente no puede entender que hoy por hoy se hagan sacrificios de animales, que a fin de cuentas, a la evolución que el ser humano ha tenido, debería de estar prohibido por los derechos básicos. Haz contigo lo que quieras, ¿no? Pero tienes que tener un respeto a la naturaleza de tu entorno, sea vida animal, sea vida vegetal, sea lo que ustedes quieran, ¿no? Así venga de siglos y siglos una religión, exacto. Sí, entonces vemos que aquí ellos usaron igual la religión, el lavado de cerebro, por decir, para seguir uniendo más adeptos, y llegó a tener, dicen que igual aquí eso no es seguro, eso también es algo que lo dejo al aire, no estoy asegurando nada. Que inclusive es de esta misma secta sigue habiendo muy pequeños grupos. La verdad, yo lo dudo bastante, pero yo no dudo que el Palo Mayombe se siga practicando, ¿no? Por lo que trae atrás. Pero no creo que sea de esta misma célula, ¿no? Porque, bueno, aquí, por una revisión rutinaria, una camioneta, fue como dieron con... En esa camioneta traían armas y traían marihuana, y de ahí los llevaron al rancho. Y de ahí encontraron 12 cadáveres descuartizados la policía en cuanto llega y aprenden a... Pues se arma una balacera. Ellos también tenían un pacto como de suicidio antes de que los agarraran. Uh-huh. Los encierran en un closet y los se matan entre ellos para que no los pueda agarrar la policía. A la única que agarran es a la mujer. Y también, ¿no? Le dan le dictan sentencia y bueno, pues... digamos, da fin a todo eso, que también se hizo mucho eco, ¿no? Por la forma en que lo hacían, ya que ellos eran llamados el padrino y la madrina de Matamoros, y como te repito, estaban cobijados por policías narcotraficantes, y bueno, tú sabes que entrando en un estrato así, es muy difícil que te lleguen a tocar, ¿no? Que lleguen a hacer algo. Y aquí, afortunadamente, fue los pudieron agarrar, ¿no? Los pudieron pudieron dar con ellos. Y lo mismo, ¿no? Aquí la similitud de lo que vemos en ranchos, digamos, alejados de las zonas urbanas, donde, pues, como lo vemos ahora en las películas, ¿no? Pues, ahí pueden gritar, pero ¿quién los va a escuchar a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Claro. Y aquí un elemento así, digamos, fuerte, como platicamos ahorita, pues es el de ir ganando adeptos y todo era porque, pues, ellos traficaban también con droga, ¿no? Entonces, pues, eso es ganancias millonarias. Los adeptos también ven dinero, ven fama, ¿eh? Y pues se unen a estos tipos de ritos que, bueno, ¿no? Si un asesino en serie está demente, para hacerse más adeptos y que lo sigan haciendo, pues se me hace aún todavía más enfermo, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso es lo de los narcosatánicos, que tenemos también la biografía completa de ellos, tanto de Sara Mariel como de su pareja. Y esperamos también todo esto poderlo dártelo para que lo puedas publicar y que ya lo puedan leer, pues, digamos, más de a detalle, manera, ¿no? Exacto. Más y quien quiera colaborar y quien quiera todavía agregar mucho más datos, ahí está la página para eso. De hecho, vamos a abrir un apartado especial. Si ustedes entran a http://clausen.org, ahí en el menú de Hexen hay distintos elementos, ¿no? Está desde el monstruario, el playlist y demás. Ahí vamos a abrir un apartado especial para lo que es el asesino serial. Y mañana, o en cuanto los mande Hugo, les avisamos cuando ya esté posteada la investigación que hizo Hugo. Lógicamente vamos a tener que hacer otro programa, Hugo. Sí, porque se quedaron bastantes sin mencionar. Y sin más, es un tema que sí es amplio, pero bueno, habíamos quedado ya desde hace como mes y medio, 2 meses. Más o menos. Que íbamos a hacer este programa, será la primera parte y volveremos lógicamente a invitar a Hugo para continuar con este tema. Y mientras tanto, estaremos posteando por lo menos de los asesinos que el día de hoy nos platicó. Y lo que ustedes quieran agregar, creo que ese tipo de, hasta cierto punto, medio enciclopedias, y porque también hay una carencia de información recopilada en un solo lado, en particular de México, pues tratemos de irlo armando en conjunto, ¿no? Creo que serían de las fuentes de información. En este caso vamos a arrancar con la información que Hugo y la investigación que él hizo, y si ustedes quieren irlo complementando, pues bienvenido, ¿no? Y también si nos los quieren mandar al mail y de ahí lo subimos ya a su nombre, lógicamente siempre damos el crédito de quien hizo la investigación, y pues es una forma de también participar a que se vuelva mucho más completo. Sí, claro, es como decimos, es retroalimentación para la gente, para nosotros, para la gente, y pues como decíamos, ¿no? Si puede leer información de fuentes más más directas, cercanas, más uh-huh. cercanas, pues mucho mejor, ¿no? Que mejor que sea así. También lo pueden mandar a mi correo electrónico, y directo a mi correo electrónico, o poner cualquier opinión en mi Twitter, que también ahorita más adelante los vamos a dar, para que cualquier comentario lo que, o que también conozcan alguna banda que también crean que mexicana, que mexicana o latina que no ha desfilado por Hexen, y que sobre todo que pertenezca al género, pues con todo gusto los estaremos escuchando, estaremos checando el material, y con gusto, ¿por qué no? Para programas posteriores estará desfilando por aquí. Y para tus sets también. También, claro. Que ya te uh-huh. estamos comprometiendo para el fin de semana del 15, 16, 17, cualquiera sí, de esos cualquiera días. Cualquiera de esos días estamos afinando detalles, pero sí, por ahí estaremos en el Scary. Y ¿por qué no? Ahorita se me estaba ocurriendo, ¿no? Armar un set con varias de las canciones que desfilaron ahorita, para que sea un poquito más movido el set, ¿no? Más de fiesta, digamos, más... La mayoría no va a trabajar de este fin en, al que sigue. De hecho, el próximo programa nos toca justo el Día del Grito. Entonces, hay un enlace a nivel nacional para el grito. Entonces, y justo nos toca a las 11. Entonces, el próximo programa no vamos a estar físicamente acá en vivo, pero ya dejamos una selección de música para en cuanto termine ese enlace, pues sea el tiempo correspondiente a Hexen, aunque no estemos... de viva voz, pero estaremos mentalmente y telepáticamente con ustedes. Vamos con otra canción, Hugo, y ya nos despedimos. Hay varias información que hay que dar. ¿Con qué vamos, Hugo? Bueno, la penúltima canción es Sacrifice, de Reacción Guerrilla. Ellos son de Perú y también es una muy buena canción. Que van a estar tocando, ¿eh? Luego ya les damos más información. El grupo es Reacción Guerrilla y la canción se llama Sacrifice. Pues ya llegó la hora de despedirnos, de hecho ya nos pasamos un poquito más, pero bueno, este programa arranca tarde siempre, 13 minutos, entonces estamos reponiendo ese tiempo, aunque ya ahorita básicamente es la despedida. Sí, ya comprometimos a Hugo para que nos vuelva a visitar, ya fijaremos fecha. ¿Dónde te pueden localizar, Hugo, tu Twitter? Mi Twitter es @HugoHDarkness y mi correo electrónico es HugoDarkness@hotmail.com. Ahí me pueden mandar cualquier sugerencia, cualquier cosa. Y en el Twitter, pues siempre estamos tratando de que sea un poco activo. Estar tuitando desde noticias, deportes, política, música, videos, todo. De todo. Y todo respecto a... todo un poco, o no un poco, más bien todo buscando que esté fundamentado para que no haya tanto polémica, digamos, por las cosas que a veces ponemos ahí, pero todo está fundamentado por reporteros, por cosas así, ¿no? Para que no se piense que es otra cosa o que trato además de poner lo que se me ocurre, digamos, ¿no? Y también tratamos de postear videos, noticias de que me hacen llegar, por ejemplo, los de un muerto. De hecho, no tardan ya en mandar las nuevas canciones. Okay. Y por ahí la estaré posteando cómo se llama el nuevo disco, cuántas rolas trae. Y todos los grupos que quieran mandarme cosas para que yo las postee en el Twitter, pues mi dirección de correo electrónico, la vuelvo a repetir, es hugodarkness@hotmail.com. Y ahí ese la estamos tratando de revisar diario, más bien lo revisamos diario para cualquier cosa. Ahorita sí lo estás checando mucho más seguido, sí, ¿no? Sí, ahorita estamos mucho más seguido, e inclusive a lo mejor hasta lo podemos contestar el mismo día. Ahorita que nos sobra un poquito más de tiempo, estamos haciendo eso. Y igual en el Twitter, ¿no? Lo tenemos muy activo el Twitter para estar, aunque hay veces que los fines de semana normalmente es cuando a veces como que me alejo un poco de ahí, pero estamos entre semanas, estamos macheteándole ahí para cualquier duda, aclaración, lo que quieran. Ahí estamos, con el correo electrónico me pone agregar al Messenger y también estamos tratando también de conectarnos casi cada tercer día, estar activos y cualquier duda, cualquier cosa me pueden encontrar por Messenger más directo. Y recuerden que Hugo nos va a pasar esta información y con esta información e investigación de Hugo vamos a arrancar este submenú dentro de clausen.org para justo tener la información de una forma condensada de asesinos seriales. En este caso vamos a empezar con los asesinos seriales mexicanos que trató Hugo el día de hoy y lógicamente iremos agregando también muchos más que hemos platicado en el programa. Eso va a ser a lo largo del fin de semana. El playlist completo de el programa del día de hoy, también mañana lo encontrarán ya de una forma corrida en la página y chequen ahí, chequen todo lo que estamos posteando a lo largo de la semana y siempre avisamos por el Face y también por el Twitter. Y también, nada más rápido, que ya el próximo programa daremos un poquito más de información, pero para que ahí chequen la página a lo largo del fin de semana. Ahorita, bueno, primero es el puente del 15 de septiembre, pero ya también estamos a muy poco tiempo de lo que es una de las tradiciones más hermosas y que pienso que se le debería de dar mucho más importancia aquí en México, que es la tradición del Día de Muertos. Y estamos justo a tiempo, porque yo lo sé, Felipe pone cara, dice, falta un mes todavía, pero estamos a tiempo suficiente porque ya lo estaremos poniendo todas las bases este fin de semana en la página. Pero hay una invitación que se nos hizo para una exposición colectiva que se va a montar dentro del Callejón de las Brujas, es decir, en la calle de Oslo, que es un esfuerzo en conjunto de la delegación Cuauhtémoc con pues muchas de las personas justamente de esa calle, de Acosoro, que es una asociación que está en Zona Rosa, para dar mucho más importancia a lo que viene a ser la creación artística y exponerla a nivel calle, que todo el mundo la pueda ver, aunque sea un pequeño espacio dentro de la ciudad. Sabemos que siempre se montan ofrendas y demás. Esta sería una ofrenda sí más enfocada a lo que viene a ser el Día de Muertos, a la tradición mexicana del Día de Muertos, pero una exposición gráfica callejera, para que a quien le interese, pues participe. Creo que si podemos inundar la ciudad con estas pequeñas calles que vayan poniendo su granito de arena en función de representar lo que ha sido la tradición de Día de Muertos mexicana, serían fechas mucho más interesantes de rescate de muchas de esas tradiciones que en México valen muchísimo la pena conservar, y en particular la del Día de Muerto. Entonces, todas las bases para participar vamos a postear en la página, ahí las pueden checar, las vamos a postear este fin de semana, pero nada más para que tengan una idea general, se van a montar determinadas representaciones que ustedes mismos hagan con determinadas características. Va a ser una técnica libre, pero sí hay determinadas características para que esté montada dentro de esta calle y que pues cualquiera las pueda ver, ¿no? No es realmente, es un esfuerzo para únicamente montar una exposición más a nivel calle con respecto a la tradición del Día de Muertos. Entonces, quien quiera participar, cheque las bases que las vamos a estar poniendo este fin de semana y ya estaremos platicando mucho más en el siguiente programa de Hexen. Pero para todos aquellos que les guste pintar, creo que es un buen escaparate y más una tradición que a fin de cuentas viene muy al caso con el programa y que siempre andamos buscando nosotros también ofrendas en las calles. Así, y como que es muy, digo, claro, están las obvias, las del centro, la mega ofrenda de la UNAM, o lógicamente ir a Mixquic, pero creo que podría crecer mucho más a nivel ciudad, ¿no? Ojalá y se difunda más, porque en muchas cosas se está perdiendo esa tradición de la ofrenda, ¿no? Que es maravillosa. Ojalá, claro, ¿no? Es mágica. Claro, eso es algo único de nuestro México y esperemos que se pueda seguir difundiendo, ¿no? Y que haya mucha gente interesada en esa convocatoria. Y que todas las delegaciones realmente se interesaran por, aunque sea chiquito, pero montar algo, ¿no? Claro, es esa dedicación, ¿no? De buscar algo especial para la ofrenda de tu casa, ¿no? De tus muertos, de esa tradición que te digo, la verdad, bueno, a mí me gusta mucho, es algo que me inculcaron mucho mis padres desde pequeño y bueno, ahora que vivo aparte, nunca ha faltado, ¿no? La ofrenda. La ofrenda. Y que siempre es como dices, ¿no? Ir a buscar, es que ahora se ve así, hacerlo, ojalá y eso no se pierda y que se siga difundiendo, ¿no? Este va a ser un montaje a nivel calle, abierto para todos, que va a ser más a nivel gráfico, eso sí, porque en la calle está un poquito difícil también, si no tienes una zona muy particular, cuidar que todas las cosas pues no se vayan, pues ahora sí que se vaya desarmando la ofrenda, ¿no? Esta, la idea es más bien hacerlo gráfico. Entonces ya encontrarán las bases dentro de la página y para quien le entre a la pintura o a otro tipo de técnicas, pues que ahí va a estar el escaparate, ¿no? A nivel calle, para quien quiera verlo y para quien quiera participar. Pues nos escuchamos el próximo jueves, no de una manera física y presente, se estará enlazando el grito justo a las 11 como cada año, entonces pues estaremos dejando una selección de música para cuando haya terminado ese enlace. Hugo, mil gracias por habernos acompañado y ya está comprometida la siguiente parte de la segunda parte del programa, ¿no? No, al contrario, Klaus, muchas gracias por invitarme y pues fue un placer estar aquí y esperemos les haya gustado esta pequeña investigación y con gusto estaremos para hacer la segunda parte de esto. Perfecto. Felipe del Demonio, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. Mi nombre es Klausen y ¿con qué nos vamos a despedir, Hugo? No puede faltar Hocico. La canción se llama La Esencia del Odio, The Sense of Hate, y pues esperemos les guste. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. aquí termina Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105.